sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Distraída, charlando, porque tenemos visitas y es hermoso. Cuando hay personas acá acompañando las mañanas de la radio, es muy lindo. Que es una mañana con equipo reducido, porque estamos en dupla con Mary. De este lado, las compas están de radio participantes. Y bueno, y para hacer el aguante se quedó Estelita cebando unos mates, compartiendo un poco de harinas. Pensando un poco, ¿no? De que... esto de contestar, de ser contestatarias, de que ahora arranca diciembre, que se llene de rojo, de negro, de explosiones. No llamo de explosiones en sentido de tirar fuegos artificiales y todo eso, que es como una contaminación sonora muy grande, sino de otro tipo de explosiones. Aprovechar los encuentros, los brindis, las celebraciones, para dar discusiones políticas. Como que no nos quede esta sensación de... como que estoy terminando la charla que estábamos teniendo al aire, porque como no escuché, dijo territorios posibles, entro y les termino de contar la oración de este lado. La sensación de eso, ¿no? De que cada brindis, cada encuentro, cada celebración de estos días no nos quede como maquillada solo de una celebración, que sea fiesta, pero seguir instalando de, che, esta persona que cuando asumió... la subestimamos un toque, dijimos, ¿qué onda? ¿Cuánto resiste? Bueno, no, está re bien posicionado, su equipo está bárbaro, tiene muy buena aceptación incluso en los sectores más vulnerados. Entonces, bueno, empecemos a romper esa belleza o esa imagen positiva, porque para cómo se quedan con palabras que son nuestras, incluso la libertad, y utilicemos, ¿no? Como el, bueno, contestémoslo, reventémosla. Un poco de lo que nos deja el pan rock de los 60, 70. Esa idea me gustaría. Por ahí podemos pasar más pan rock en la radio o nosotras. Pan rock de las pibas, ¿no? Por supuesto. Ahora, ahí van y seguro del otro lado está anotando y debe estar buscando un tema de pan rock bien fuerte. Así que, bueno, hoy vamos. Me quedo de este lado como charlando solo. Me falta el hábito de Ana Caro, con quien estuve ayer charlando un montón y tomando sidra a rolete. Y me falta práctica, tengo que seguir tomando clases con Ana Caro para desarrollar un poquito más este juego en donde la estoy mirando a Mary, Mary me contesta, pero claro, tengo que ir completando yo todo este vacío. Pan rock, nos quedamos con el pan rock, viva, que viva el pan rock. A patadas en el culo. Del 12, me encanta cuando coinciden así las fechas. Hoy es jueves 12 de diciembre, 22 grados 4 en la ciudad de Buenos Aires. Acabo de actualizar el servicio meteorológico, pero está actualizado desde las 7 de la mañana. Calculo que ya está saliendo un poco más el sol, así que estos 22 nos quedan cortos, porque se espera una máxima de 32 grados para el día de hoy en la ciudad de Buenos Aires. Los delfines están azules, bastante azules, pero medio opaco. No sé si pronostican un poco de mal tiempo para el fin de semana. Hay que averiguar. Acá en el servicio meteorológico que estoy viendo, todo pinta que va a estar bárbaro con mucho calor. Así que a usar sombreros con alas grandes, así como hablábamos ayer con la Delio, para protegerse del sol. Vamos a estar en vivo hasta las 11 de la mañana construyendo territorios posibles. Nos vamos a ir al territorio del cine, puntualmente de los documentales, de la mano de Ale Rat, y vamos a compartir información y producciones sonoras. Me escabié, todo es una mierda, mi mente se marea, no entiendo este sistema, encuentro la salida, solo por unos días, estar con mis amigas me devuelve. mente se marea. No entiendo ese sistema, encuentro la salida solo por unos días. Estar con mis amigas me devuelve la energía, porque los días son tan cortos, las noches duran una banda. Estar en sí misma es funcional a esta realidad bestial, y me cuesta imaginar porque aburrida estoy en realidad. Sí, me quiero escapar de esta mentira para ir a luchar con vos y no olvidarnos más. Me quiero escapar de esta mentira para ir a luchar con vos y no olvidarnos más. Un programa fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Pedirán la inconstitucionalidad del DNU que habilitó los desalojos indígenas. Crece el repudio a la decisión del gobierno de habilitar, por decreto nacional de urgencia, el desalojo de comunidades indígenas en todo el país. La medida pone fin a la suspensión de desalojos vigentes por el decreto del 2021 y termina con la emergencia territorial indígena establecida por la ley 26.160. La gremial de abogados anticipó que pedirá la inconstitucionalidad de la medida que el gobierno publicó en el boletín oficial. El letrado integrante de esta organización, Luis Virgilio, explicó que la declaración de emergencia es un hecho, algo fáctico y una situación real. Es el propio velo que tienen las comunidades de ser expulsadas de sus territorios que debe ser respetado por el artículo 75 de la Constitución Nacional y los tratados internacionales que hemos incorporado a nuestra Constitución. Es decir, son derechos constitucionales los que se pretenden vulnerar con un decreto que es inferior en jerarquía. Presentaron un informe que detalla las más de 100 políticas alimentarias que desmanteló este gobierno. Se presentó el informe Rascar la Olla, que aborda el desmantelamiento de las políticas agroalimentarias en el primer año del gobierno de Javier Milei. Participaron de la presentación el Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS, el Movimiento Campesino de Córdoba, el Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra, junto a organizaciones sociales, sindicales y productores de alimentos. El informe evidencia el vaciamiento de las políticas, los organismos y las leyes ligadas a la agroecología que impactaron sobre la producción y el consumo de alimentos. Federico Orchani, investigador del área de Tierra, Vivienda y Justicia Económica del Centro de Estudios Legales y Sociales, expuso que lo que se ve son 111 medidas del gobierno nacional que comprometen el derecho a la alimentación. Vemos que son una serie de medidas que comprometen el derecho a la alimentación. Medimos o tomamos tres dimensiones: el acceso, el consumo y la distribución de alimentos. En todos estos campos hay medidas agresivas en la mayoría. Solo tres medidas fueron reforzadas, que son el de transferencia de ingresos, como el de la tarjeta alimentar, la asignación universal por IGE, pero que, comparado a la brusca devaluación de la moneda, estamos hablando hasta agosto de un 148% de devaluación de la moneda, un sacudón muy fuerte de la inflación en los primeros meses y un 19% de caída del salario real. Este conjunto de medidas más macro, digamos, que da un efecto de una caída muy muy fuerte en el consumo de alimentos. Transmisión colaborativa desde la Ronda de Plaza de Mayo. Hoy jueves se realizará una transmisión colaborativa desde las 3:30 de la tarde en la ronda habitual de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadoras. Podrá verse por las redes de La Retaguardia, La Colectiva Radio, Canal Abierto y FM La Tribu. Luego habrá mesa sobre los juicios por crímenes de lesa humanidad y las luchas actuales. Además, muralismo comunitario y mesa gráfica de la banda de los pañuelos. Cabe recordar que el 10 de diciembre de 1981, las madres ocuparon la Plaza de Mayo durante 24 horas en lo que llamaron la Marcha de la Resistencia. Este gesto de rebeldía se repetirá todos los años en el mes de diciembre. Sexta edición del Festival Internacional de Entre Ríos. Tras el impacto de eventos como Buenos Aires Rojo Sangre, el Festival Internacional de Mar del Plata y la singular propuesta Contracampo, presentada como una acción política en defensa del cine argentino, esta semana llega la sexta edición del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos. El evento comenzó el miércoles y ofrece una programación destacada de proyecciones nacionales e internacionales, así como charlas y actividades especiales, todo en el marco de la organización del gobierno de la provincia de Entre Ríos a través de la Secretaría de Cultura y el Instituto Autárquico Audiovisual. El festival se lleva a cabo entre el 11 y el 15 de diciembre, tendrá su epicentro en Paraná y contará con más de 20 subsedes en la provincia. Buscamos federalizar el festival porque es importante que una parte de la experiencia llegue a todos los rincones de la provincia. Mover y descentralizar, afirmó Eduardo Crespo, cineasta entrerriano y director del festival. Minutos pasan de las 9 de la mañana de este jueves 12 de diciembre. En la ciudad de Buenos Aires, según el servicio meteorológico, siguen los 22 grados 4 con una máxima de 32. Recién me marcaba Estelita que se va a empezar a nublar por la noche y posiblemente llueva mañana, sosteniéndose la alta temperatura, incluso para mañana una máxima de 27 grados. Para más información de esta realidad, podés visitar fmlatribu.com/noticias. Y ahora sí, nos vamos un poco al plano de la fantasía y les cuento que el gremio de las hipocampas o caballitas de mar convoca a visitar esta tarde las orillas para mojarse las patitas y compartir con ellas lecturas de cuentos de ultramar. ¡Charco de arena! No matter what you're hooked on, make sure you don't slip on anything that makes you get a bad trip on. Open or lock on, don't be stuck on. The word is always popping when I walk with a Mac on. I'm a traveler, time traveler, center of the star to the center of a nebula. Traveler, time traveler, center of the star to the center of a nebula. Alibaba playing the tabla, bring it like a smuggler, bubbler of the molecular. I could be a leveler, saw me on the tumbler. Are you single? I'm a dumbler. Love like a snuggler, like Sita and Rama. Talking about Shiva, the queen of Sheba. From Ethiopia in the time of Pangaea. Walked to India, keep it on the linear. Got to Sri Lanka, Bavanya to Virginia. I'm a traveler, time traveler. Center of the star to the center of a nebula. Traveler, time traveler. Center of the star to the center of a nebula. Train and send someone a flight.

Tenía muchos trabajos. Es una pregunta que abre muchas reflexiones. Y entonces, ¿seguiría Radio Takatún? Si es que sigue existiendo, sí. Bien, la herencia de Radio Takatún, el legado de Radio Takatún. Esto pasa en la tribu. Sustancia sonora, siempre radio. Frecuencia sustancia modulada, estereofónica. Siempre radio. 35 años. Viva. La tribu, viva. 88.7 MHz. También afuera el agua y la piedra mantienen una alianza inmutable y geológica desde el principio de los tiempos. Indiferente a los avatares de la historia, con cara divina, se arranca en el mineral. Sin embargo, el agua que se escurre en los poros de la piedra. Doca, cine documental. Documentalismo. Y 39 de la mañana de este jueves 12 de diciembre, y como anticipábamos al inicio del programa, nos visita Ale Rat de Documentalistas de Argentina. Hola Ale, ¿cómo andamos? Bien, ¿vos? Bien, re lindo encontrarnos después de un montón de jueves que no vine, así que es como que estoy como expectante de con qué vamos al cine. Bien, para cerrar el año. Sí, pero sí, tal cual. Aparte, con un cambio, te encontraste con un cambio de todo. Porque hay cambio de voces, cambio de espacialidades, todo total. Se movió. Viste que hace bien como a nuestras inteligencias múltiples. Como sí. De pronto la Mary te quedó al revés, y estás mirando para afuera. La vista es muy distinta y está muy, muy agradable. Mejor, es mejor que ver la pared. O sea, decilo así, Ale, es más lindo estar de este lado. Sí, sí, allá veo por qué me ponían del otro lado. Ahora vienen los reproches. Bueno, a fin de año ahora te damos esta opción para que a partir del año que viene quieras involucrarte y te vamos a ofrecer este ver para afuera. Es mucho más lindo. Distrae. Viste, recién te dije, soy muy dispersa, no sé qué, y viste que hay movimientos, entonces se te va un poco el qué están haciendo del otro hay lado. Hay que practicar el doble pensamiento, triple pensamiento, ya es la época en la que tenemos que entrenarnos para eso. Sí, pero ya pensamos como con ventanitas, viste que te pasa. En cine debe ser peor todavía, porque debes estar atento como a todo lo que está pasando, como ese ejercicio de disociar el ruido. Mirar por la cámara y mirar por afuera. Sí, que incluso la realidad que estás construyendo cinematográficamente con la realidad de, no sé, la gente, personas que van para atrás, que no sé, carritos, movimientos, y mientras tanto estar con mucha total atención a través de la lente a esa realidad de escena, ¿no? Y bueno, uno de los grandes conceptos del cine que se trabaja mucho es el fuera de campo. O sea, todo lo que está por afuera de lo que se ve en la imagen, ¿no? Entonces, lo que decís es así. Y el concepto de ventana también hace mucho juego con el cine, ni hablar. Ah, entonces te pusimos justo. Estás mirando por la ventana. Sí. Bueno, qué bueno que se dio para que te des cuenta que puede ser todo más lindo acá adentro, además de la pared gris. Voy a reclamar en el contrato del año que viene que haga la columna desde este lado. Yo creo que es para ponerte presión, que vayas mirando el tiempo. Viste que en la radio el tema de la precisión con los horarios es importante. Es acá no veo entonces el reloj. No ves el reloj, no te podés dispersar tanto. Es como, bueno, Ale, date cuenta, vos sol, llevá la columna, porque aparte es como autogestión en las columnas de Oca. Llevá la columna, pero te estás atento al tiempo. Ahora vamos a jugar al revés. ¿Qué novedades del cine nos traes hoy? Bien, hoy tenemos un estreno en El Gomón, que es más o menos a lo que nos dedicamos, porque ya sí. No queda mucho más que eso para la difusión. Sin embargo, digamos, siguen también los espacios incas y tal, pero está muy complicado el panorama de la exhibición para el cine documental independiente. Hoy se estrena El Agujerito. Uh-huh. Es un documental de Ana Ajaizus y Leandro El Hal. Uh-huh. Cuesta, es difícil, cuesta decir el apellido. Sí, cuesta decir incluso su apellido y el de la compañera. Sí, es una peli sobre una disquería emblemática de Buenos Aires, llevada adelante por los hermanos Epstein. Está buena el documental porque, digamos, más allá de lo que es la disquería en sí, es una excusa para hablar también de la época, ¿no? ¿En qué época se sitúa? Se abre la disquería en el 69 y, si bien siguió abierta hasta el 2020, digamos, su época más recordada era justamente la del fin de los 60 y 70, digamos, y como decía, digamos, la peli retrata un poco esa época, una época donde empieza a haber la disquería quedaba en la galería, en una galería de la calle Florida. En la calle Florida en esa época había mucho movimiento artístico, muchas galerías de arte, mucho encuentro también de las vanguardias y la bohemia artística. Sí, incluso ahí un sector literario era los de Florida, ¿te acordás? Y a diferencia de todo el sector que estaba en Boedo, ¿no? Como más al sur. El lugar de encuentro habitual era el Florida Garden, que sigue abierto todavía hoy, y muchos de los que quedan vivos de esa generación se siguen encontrando ahí. Bueno, es un lugar de mucha efervescencia y donde ciertos artistas empiezan también a tener una conexión con el arte producido, el arte de vanguardia producido en Estados Unidos. Varios empiezan a viajar también y a traer un poco de las nuevas formas artísticas, digamos, el happening, las intervenciones, un poco la referente de esa generación es Marta Minujín, ¿no? Uh-huh. Y todo el Ditela, ¿no? Todo ese instituto. Exactamente, el Ditela clave en esa nueva configuración, que deja de mirar un poco a Europa también y al arte más clásico y empieza a producir estas nuevas maneras. Dentro de esa movida también está la música, ¿no? Y ahí entran los hermanos Epstein, que muy jóvenes, con 17, 18 años, a través de también un vínculo con su padre, que era un melómano también, y la posibilidad de hacer una inversión y empezar a traer discos de Estados Unidos, arman esta disquería que se convierte un poco en un ámbito también de encuentro de nuevas generaciones en esta búsqueda de sobre todo del rock, ¿no? Uh-huh. Es una disquería que se especializa en el rock y en traer música de... Como personajes deben ser adorables, uh-huh. ¿O no? Los uh-huh. hermanos, porque uh-huh. me imagino el habitar la vanguardia y estar y mucho tiempo después poder contarla. No sé si tiene un enfoque más bien nostálgico o... No, para nada. ¿No? Digamos, ellos son como personajes muy vivos también, ¿no? Sí. Y está bueno eso, como muy presentes también y muy conscientes de que fue una época, digamos, ¿no? Y un poco una mirada también interesante política. Porque incluso un poco fueron cuestionados a nivel político. ¿Viste? Claro. Que hay como una crítica un poco. No, también de... todo revisa también un poco la realidad política de ese momento, digamos, estábamos de la transición desde el gobierno de Onganía hacia el periodo represivo de la dictadura y la persecución en particular también a los clientes que consumían la música, ¿no? Hablan ahí de, digamos, la habitual ronda por las comisarías por tener el pelo largo, por encontrarte con un porro o lo que fuere, digamos, ¿no? Sí, que eran... los discos, ¿no? Uh-huh. La posición de discos. También, sí, había revisación sobre el contenido de las tapas, ¿no? Si había algo que consideraban inmoral por ahí, también podía ser peligroso. Nada, es como muy, muy interesante ese repaso también por un momento político muy, muy vivo. Y un poco sí hacen esa revisión también de una crítica por derecha y una crítica por izquierda también, ¿no? Porque esa es la idea de que ese sector artístico era menos comprometido, estaba más ligado también al arte por el arte, ¿no? Y no en un momento donde había una efervescencia política muy, muy importante. Tal cual. Luego también tienen un episodio, uno de los hermanos es secuestrado, previo a la dictadura, uh-huh. digamos, y ahí termina uno de ellos exiliado en Estados Unidos, digamos, y continúa la disquería a su hermano. Digamos, es como eso, un buen reflejo de época, sí. de cómo han... Eso, como una generación también está marcada, digamos, por ese vínculo también con el arte y la política, ¿no? Y la música. Uh-huh. Che, y en ese sentido que reconstruye a partir de testimonios, porque me imagino, digamos, si ya físicamente no está, es todo material de archivo, debe haber sido todo un laburo revalioso. Está bien que es muy contemporánea, ¿no? Hasta el 2020, pero todo lo que implica esa época de los 60, 70... ¿fue a partir de las entrevistas de los mismos hermanos o de material que tenían? Es sí, es mucha entrevista, eso claro. Está bueno también, como porque hay al mucha, tenerlos... mucha data, pero no solo a ellos, digamos, también a muchos clientes, digamos, ¿no? Por ahí pasaron, hay testimonios de Calamaro, de Claudio Gavis, de... Juanse, digamos, no hay testimonio de Charlie, pero Charlie era un habitué también de la disquería, digamos. Entonces, la peli permite un poco construir también ese espíritu de época a partir de esos personajes, ¿no? Como... Ay, qué lindo ir a buscar un disco y te encontraste a Charlie entre las góndolas. Como que algo de lo que también se fue perdiendo en el consumo de plataforma, ¿no? Que siempre tenemos como esa perspectiva tan crítica desde del consumo por plataformas también, ¿no? El encuentro a la hora de elegir un disco, ponerte a mirar las tapas. Bueno, de eso hablan bastante. Tiene esa, ahí sí está esa cosa medio nostálgica. Y marcan primero el punto de inflexión grande, es lo del CD. Ah, claro. Digamos, ¿no? Que además, yo no me acuerdo de esa época, pero lo hablan como que fue muy rápido para ellos, ¿no? Como que acá se vivió de una manera muy radical, el paso del vinilo fue abandonado rápidamente y se pasó al CD. Y eso, hablan con mucha nostalgia de sí, aparte del objeto, se pierde el objeto. Exacto. Como objeto lo pensaba. Y como que al principio, el CD era como objeto era bastante malo también, ¿no? Como al principio era una sola hoja y nada más. Después, viste que empezaron a ver las cajas un poco más piolas, más desarrolladas. Sí. Bien. Estábamos estirando. Sí, toda esta presentación larga era adrede para profundizar un poco y ya poder meternos de lleno en la entrevista que teníamos pensada. ¿Con quién vamos a hablar, Ale? Vamos a hablar con Rolly Epstein, uno de los hermanos, que nos costó un poco comunicarnos. Pero tenemos eso, estamos tratando de establecer esa comunicación, estamos en esa, pero ahora sí. Hola, Rolly, ¿nos estás escuchando? Sí, señor. ¿Quién sos? Hola, ¿cómo estás? Me llamo Julia, estoy al lado de Ale Rat. ¿Cómo estás? Muy bien, contentísimo caminando por el lago de Palermo. Mira. Está muy lindo también. Ahí me llamo. Sobre todo ahora que ya sacaron a ese muchacho que se había caído. No, se cayó alguien. ¿Se murió? Sí, ¿no leíste en los diarios? Un señor en estado de calle que se tiró o se cayó y no pudo salir. Mira. Y estuvieron como tres, cuatro días buscándolo y ayer lo encontraron. Mira. Bueno, Rolly, acá veníamos hablando un poco de la película El Agujerito, contando de qué trataba y un poco tratando de introducir la existencia de esta mítica disquería que ustedes crearon. Ah, ok. ¿Ustedes vieron la película? Yo vi la película, claro. Buenísimo. Me gustó mucho y me interesó mucho. Es una época que... Sobre todo la del 60 y 70 que me interesa y me llama la atención y me parece que la peli tiene ese fuerte, ¿no? Sí, bueno, ese... tiene una reminiscencia, eso como un corte histórico en ese momento preciso, en un lugar muy preciso también, bastante acotado. Y bueno, me alegra que te haya gustado, sobre todo porque asumo por tu voz de que naciste después de eso. Nací bastante después de eso. Pero soy amigo de Pedro Roth, que aparece en la película. Yo tengo tengo la productora en su casa, así que también también por sí, ese con lado. Pedro nos conocemos de esa época. También andaba muchísimo por la galería, era un hervidero de gente que pertenecían a un mundo como más moderno de lo que era la generalidad. Era muy excitante. A mí me sorprendió un poco la recepción de la película. Estuvimos en el Festival de Mar del Plata y la gente aplaudió y hicieron muchísimas preguntas. Yo no esperaba, ¿entendés? Pero decía, bueno, es un documental, que es un documento muy valioso para mí, pero no estaba seguro de que a la gente le podía interesar tanto. Pero fue muy lindo, fue una caricia al alma, realmente. Y hoy estrenamos en el Gomont, y sorprendente la cantidad de gente que reservó entradas. Mira. Hacemos una función hoy y una función mañana, y están prácticamente las dos totalmente vendidas. Bien, contame, Rolly, un poco para gente como nosotros que no vivió esa época, cómo era y cómo fue para vos también pertenecer también a toda esa movida. Sí, bueno, yo para mí, para mi hermano, para todos los que formamos ese grupo, no era nada especial, era nuestra vida, era lo que pasaba. Sí sabíamos que era un grupo raro, que no se adecuaba a la sociedad de esa época, y que generaba mucho interés también por eso. Como dice mi hermano en el documental, los fines de semana parecía el barrio chino o un subterráneo, una cantidad de gente extraordinaria que iban a ver qué pasaba ahí, y bueno, no pasaba nada más que eso, que había gente que era distinta a lo normal de la época. Había negocios muy interesantes, estaba la librería de la ciudad, estaba el Ditera pegadísimo a nosotros, con una puerta que conectaba la galería con el Ditera. Toda esa gente circulaba mucho por ahí, y creo que eso generó este suceso que fue esa zona y el movimiento que tuvo. Era muy normal ver a gente que, si hoy la ves por la calle, te llama la atención, que estaba Marta Minujín, Federico Peralta Ramos, el grupo Nueva Figuración, de pintores. Había un bar de pintores en la esquina, el moderno, un bar de escritores en la otra cuadra, el Florida Garden. Era un mini mundo muy atractivo, muy atractivo. Y dentro del mundo de la música, ¿qué personajes iban a la disquería? Y también, ¿qué influencia tuvo la disquería en esa generación? Mira, primero que te voy a decir es que nuestra figurita especial fue que un día entro al negocio está Bill Evans. Ajá. Y yo no pude creer que estaba sentado ahí, estuvimos charlando un rato. Tenía sus manos infladas como si tuviera guantes de box. Y creo que coincide esa fecha que él estuvo en un concierto muy extraño que dio en alguna parte del sur, no sé si en Espeleta, Ensenada, donde fue telonero de un concurso de belleza. Hay una película nunca sobre eso. Sí, hay una película, sí, correcto. Muy bueno, y después venían, no sé, León, que lo viste ahí, Andrés Calamaro. Andrés tenía, no sé, 8 años en esa época. Uh-huh. Nito Mestre, Luis Alberto venía, Claudio Gavis, Alejandro Medina, y bueno, varios más. Algunos yo no los conocía, por ejemplo, a León. León cuando venía era un pibe recién llegado de Santa Fe. Uh-huh. Y él me dice, no, boludo, yo te conozco a vos, porque, sí, me llama la atención, porque yo sí te conozco a vos. Y dice, no, pero en la época que yo iba ahí, no me conocía a nadie. Y creo que la influencia que tuvo que ver, bueno, primero que era una fuente de información importante, no era fácil conseguir todos esos discos que vendíamos, que teníamos, con lo cual tenían acceso a fuentes de inspiración, etcétera. Pero durante la guerra de las Malvinas se prohibió pasar música en inglés, textos en inglés en la radio. Uh-huh. Con lo cual eso le dio un impulso muy importante al rock nacional, porque lo único que se podía pasar de música popular, de música de rock, era eso. Mal que les pesara. Pero eso creo que también le dio un impulso. O sea que sí, yo creo que alguna influencia tuvo tanto en el hecho de que tenían acceso a música que no era fácil de encontrar, y segunda, la situación política y Malvinas, que le dio un empuje no voluntario, pero que sirvió mucho para los músicos locales. Volviendo para atrás de vuelta, ¿cómo era ese trabajo de ustedes también de traer, de catalogar, de pensar qué es lo que había que traer? Mira, había una retroalimentación muy importante de los propios clientes. Por ejemplo, Alfredo Rosso, que lo viste en el documental, uh-huh, era un pibe que sabía muchísimo más que nosotros. Uh-huh. Y venía a buscar cosas que algunas encontraba y otras decía, che, no tienen tal cosa porque es muy bueno. Y íbamos y lo encargábamos. Y lo mismo con muchísimos clientes, no sé, Jorge Andrés, Alfredo Rosa, y un señor Cordido que era un enciclopedia del jazz. Y por otro lado, teníamos acceso a... En la calle Florida se vendían el Melody Maker, el Hollywood Reporter... Uh-huh. Muchas revistas que tenían mucha información sobre los nuevos grupos, etcétera. Después había un catálogo general que tenía muy poca información, pero estaba todo lo que estaba disponible. Uh-huh. La combinación de esas dos cosas, entre el catálogo Swan y las revistas que te mencioné, armamos nuestros pedidos, poner de 2.000, 3.000 discos. Mi hermano se iba a un edificio de Entel en la calle Maipú y Corrientes y me mandaba un telex, no sé qué, cuál era el formato. Yo ya estaba viviendo allá. Y llegaba ese telex y yo componía el pedido en base a eso. Y si bien empezaba muy chiquito, terminamos mandando contenedores de barco, que era extraño. Sí. Un contenedor lleno de discos. Bueno, así fue, se formando. Después abrimos sucursales en bares, tuvimos algunas franquicias, una por San Isidro, y bueno, llegó un momento que eso se fue desarmando. Teníamos muchos problemas con la aduana y con toxicomanía y con la policía del barrio, que siempre buscaban algo y nos volvieron muy locos. Y te diría que alrededor de hace unos 20 años le dejamos el local a Danny Nicholson, uh-huh, que fue el que lo mantuvo hasta hace 2 años, que también él se aburrió y cerró. Uh-huh. Hablábamos un poco también antes del objeto disco, ¿no? Contanos sí. un poco también cómo era el vínculo con no solo bueno, con la obra, sino también con el objeto. Mira, eso es una parte muy importante. La ceremonia de escuchar un disco, que es irrepetible, no se puede comparar con un CD o con lo que fue cassettes o otras plataformas. Uh-huh. Los discos venían cerrados, sellados, porque así salían en Estados Unidos. Y en general, nosotros teníamos nuestros propios discos que los clientes podían escuchar, pero en general no se podían escuchar, porque si los escuchabas había que abrirlos y después el siguiente cliente no quería llevarse un disco usado. Con lo cual había una especie de misterio. Pero después el ritual de abrir el disco, ¿no? De por la uña romper ese sello, el olor que tenía eso, la tapa, el arte de tapa, que era impresionante, muchos discos con libritos adentro, con toda la información, quién tocó en cada tema, quién no tocó, el estudio de grabación, las letras en muchos casos, y después ponerlo y encajarte ahí. No existía, ¿entendés? Como en un Spotify que escuchas un tema de los Beatles y después pasas a los Ramones o, no sé, al algoritmo que indica qué es lo que te gusta. No existía, te escuchabas el disco entero y muchas veces, y el peso de la púa y el sonido, que es la calidad del sonido es infinitamente superior, con un rango mucho más amplio. Bueno, eso era una parte del ritual de los vinilos, que si bien ahora están volviendo, creo que la gente ya está acostumbrada, que tiene estas plataformas, Spotify, YouTube, qué sé yo, que aparte son gratis. Uh-huh. Y creo que de eso no van a salir. Los vinilos son para un grupo, un nicho muy pequeño de coleccionistas, gente muy fanática del audio, etcétera. Esa es mi opinión del vinilo. No, sí, también en cambio en esto que decís de la inmediatez, ¿no? Es raro sentarse hoy a escuchar sí. un disco entero y hay algo también que hace juego con, me parece, con escuchar solo también, ¿no? Había algo en el disco sí. también de comunidad también, ¿no? Como... Sí, bueno, escuchar solo y también escuchar, me acuerdo que el negocio estaba abierto lunes a viernes, uh-huh. sábado hasta las 2, 3 de la tarde, y el fin de semana cerrado, pero muchas veces, y sobre todo volviendo de la cancha de Boca, está claro, nos metíamos, volvíamos al negocio, nos encontrábamos con amigos a escuchar ahí, nos sentábamos en el piso y nos pasábamos horas uh-huh. escuchando los discos nuevos, etcétera. Sí, por la idea de socializar también, claro, el que eso. Tenía el disco lo tenía que compartir, ¿no? Total. Algo que hoy por ahí es mucho más fácil compartir la música que escuchamos. Sí, y nombraste un poco al pasar también las dificultades del contexto político para también la actividad que ustedes desarrollaban. Contanos un poco eso y también qué tiene que ver tu exilio con esa situación. Bueno, siempre caímos un poco cuadrados en la zona. El día mismo de la inauguración cayó la policía para clausurar el negocio porque había una denuncia de inmoralidad por el texto de la invitación que decía algo en referencia al título de Agujerito y cosas edípicas. No sé. Vino un tipo, parece, y dice, vengo a clausurar. Entonces le preguntamos por qué, y bueno, vuelve a mirar el texto ese, y no sabe muy bien por qué. También ha habido una denuncia por disturbios callejeros, porque habíamos hecho en la inauguración una cacería del tesoro que transformó esas manzanas en un caos total de gente corriendo para un lado y para el otro. Pues entre esas dos cosas sucedió esto. Y fue un puntapié inicial de la popularidad del agujerito, pues salió un artículo muy chiquito, pero en la primera página, impar de confirmado o de primera plana, ya no recuerdo. Uh-huh. Y eso llamó mucho la atención, la gente pasaba a ver qué pasó acá. Bueno, ese fue el principio, o sea, el marketing estuvo a cargo de la comisaría 15. Y después éramos un lugar odioso para ellos, ¿no? Sí. Mucho homosexual, drogadictos, gente rara, pelo largo, etcétera. En esa época hubo un momento que el pelo largo estaba censurado, te agarraban por la calle y te llevaban para cortarte el pelo, para la barba, averiguación de antecedentes. Y venían con mucha frecuencia al punto de que entraban al local a pedir documentos, como si fuera, no sé, en la vía pública. Uh-huh. Estaban en un lugar privado, los clientes, era un embole. Entraban dos policías y decían, ¿documento? Okay. Dice, ¿por qué documento? Estoy acá. Bueno, eso pasó muchas veces. La galería estaba llena de tiras, no sé si es un adjetivo que hoy se usa, de policía de civil. Uh-huh. Sustantivo. Y acá me dice un señor que está conmigo que es un sustantivo, perdón. me fue mal en gramática. Pero no es de lo que estamos hablando, así que está bien, vale la licencia. Dale, sí, por favor, no me denuncien. Y los conocíamos a todos, y es más, todo el tiempo tenía algún pedido, che, ¿me puedes prestar 20 mangos? Te lo devuelvo la semana que viene. Y eso nunca sucedía. Y lo que vos llamás mi exilio, que fue así en realidad, una noche que llegué tarde y el negocio debía estar abierto, pero estaba cerrado. El que tenía que haber estado ahí era un chico que trabajaba en ese momento, que era Javier Fernández Muján, y pregunto por la zona y en el bar, sobre todo, si lo habían visto a Javier, y me dicen, sí, se fue con unos tipos hace un rato. Y le digo, pero eran canas, y puede ser, me dice. Entonces me pongo a caminar por la galería a ver si lo encuentro, si está por ahí. Pasaba mucho que te pedían documentos y tenías que ir hasta el patrullero que tenía una cosa que se llamaba Digicom, donde podían ver tus antecedentes, etcétera. Uh-huh. Y estoy caminando por ahí con un amigo que estaba sentado en el bar. Le iba a acompañarme a ver si lo encontramos a Javier. Y en medio de ese camino me para uno de estos tipos, a quien yo conozco perfectamente. Hasta sé cómo se llama. Y me dice, ¿documentos? Y yo lo miro como que me está cargando. Le digo, ¿por qué me pedís documentos? ¿No sabés quién soy? Me dice, sí, por eso. Vos cagaste, me dice. Y nos llevan a mí, a este pobre amigo mío que no tenía nada que ver en eso, nos meten en un Falcon, que ya Falcon era un lugar peligroso de uh-huh. estar, y se cruzan la calle por encima de la vereda para agarrar por el bajo, y bueno, y ahí me llevaron a toxicomanía, la pasamos muy mal, tuve toda la noche, a Javier lo habían dejado salir porque era menor de edad, entonces él le avisó a mi socia y mujer en esa época, y lograron encontrarme, y a través de un amigo, qué sé yo, salí, pero el día siguiente me volvieron a buscar, y ahí me fui a Ezeiza directamente, me fui a Nueva York, y tardé 15 años en volver. Esa historia. ¿Te puedo apagar? Bueno, eso. Eran épocas pesadas, difíciles. No era muy sabido la cantidad de gente que había desaparecido y demás, pero era un clima muy, muy denso. ¿Y cómo fue luego llevar también la disquería desde afuera y ese vínculo con tu hermano y esa época? Bueno, para mí fue una fiesta, ¿entendés? Viví en Nueva York, una ciudad que en ese momento también estaba exultante, uh-huh. y mi trabajo era comprar discos, viste, recibí estas listas de mi hermano, como te conté, uh-huh. o veía las novedades que salían, que él por ahí ni se había enterado, y armaba los pedidos y los mandaba. Eso era durante la mañana. Y durante la tarde, a mí me gusta mucho el cine. Uh-huh. Iba al cine todos los días, era una vida perfecta. Y mi hermano tenía que hablar con todo esto acá, uh-huh. con la policía, con la aduana, con toxicomanía. Y con mis viejos, que empezaban a ser grandes, claro. O sea que quedé endeudado de por vida con Gabriel. En un momento volví, estuve 10 años en Buenos Aires, y la situación también estaba densa, pero ya era más por la seguridad. Uh-huh. Yo tenía 3 hijas nuevas, muy chiquitas, uh-huh. y vivía en Vicente López, y todo el tiempo había situaciones de riesgo, de que se metieron en la casa, de que se llevaron al hijo, que bueno, no lo pude bancar y me volví a ir, esta vez a Miami, que es el lugar más propenso para la gente de mi edad, más uh-huh. tranquilo, uh-huh. más sol y más playa, y esa es la historia. Y bueno, estamos muy ansiosos y curiosos por ver qué va a pasar hoy y mañana en el Gaumont, que hacemos 2 días de estreno porque las salas son pequeñas, uh-huh. y la cantidad de gente que pidió uh-huh. ir excedía con creces, uh-huh. y como te digo, va a haber dos salas llenas de gente que pidió invitaciones y demás. Así que estamos muy contentos, ansiosos. Hasta ahora la reacción del público fue muy buena. Y hoy espero que también, porque son todos amigos. Así que espero que aplaudan con entusiasmo. Supongo también. Pero para mí y para Gaby fue un sueño, ¿entendés? Claro. No, sí. No podemos entender muy bien, pero es fantástico. Supongo que también están siendo días de reencuentros también con ese mundo y esa gente que compartió. Absolutamente, sí, porque invitamos a un montón de gente que yo tenía en mi lista de WhatsApp. Uh-huh. Pero tengo miles que no los tengo, porque ni existía el WhatsApp, claro. sino, y que se enteraron y llaman, y quiero ir, reservarme una, o decime uh-huh. dónde las compro. Uh-huh. Pero muchísima gente, una luz, ¿entendés? Uh-huh. Es sorprendente. El instituto resolvió, hoy se estrena también en Chipoleti, uh-huh. en San Martín de los Andes, uh-huh. En Caseros. Son 3 lugares nuevos donde se estrena hoy. Uh-huh. No sé, tuvo una repercusión mágica que me alegra y me honra mucho, qué sé yo. Totalmente. Bueno, Rolly, muchas gracias por la comunicación y por traernos tu historia y la historia de la disquería, y muchos éxitos en lo que sigue de distribución de la peli. Sí, no, para mí ya terminó, el éxito ya estuvo. Uh-huh. Si se ve en más lugares o más gente, será un bonus. Uh-huh. Pero yo me doy por hecho. ¿Cómo es tu nombre? Alejandro Rat. Bueno, Alejandro y Julia, uh-huh. y ya me olvidé otro nombre, Estela, creo. Muchas María. Gracias por el llamado y suerte. Gracias a vos. Chao, Rolly, hasta luego. Un abrazo. Chao, hasta luego. Ahí hablábamos con Rolly Epstein, uno de los protagonistas, ¿no?, de este documental, El agujerito y dueño de esta disquería. Hermoso escucharlo porque me quedó como la sonrisa marcada, solo de imaginar, fue como bastante visual, uh-huh. en algunas ideas que nos compartió, de debe haber sido una fiesta. La pasaron bien a pesar de la dificultad del contexto, sí. Y un poco está bueno eso también, ¿no? Como lo que dijo al principio, para nosotros era la vida. Normal. Uno repasando la historia por ahí dice, bueno, ¿cómo fue esto? ¿Qué sé yo? Pero también las cosas van pasando y las decisiones a veces no son tan reflexionadas, ¿no? Tal cual, sí, eso, ¿no? De la cuestión de lo espontáneo, uh-huh. o lo cotidiano, ¿no? Cómo se vive en lo cotidiano y hoy revisarlo. Uh-huh. Y también esto de que de la sala desbordada, me imagino que se te debe haber llenado el corazón. Toma, Inca, en tu cara, te llenamos las salas con cine independiente. Uh-huh. ¿No? Porque también es eso, es como... lo dijo de un modo muy Al pasar, pero sin embargo sabemos que cuesta un montón. Y como el sabemos que cuando que llenamos salas, ¿no? Es que somos un montón quienes queremos ver este tipo de películas, como para instalar instalarnos en el cine y que nos sigan avanzando, ¿no? Como de alguna manera evidenciar que lo que están haciendo no, va en contra de nuestros derechos. Este tipo de historias no la podríamos recuperar si no fuera por esta dupla de cineastas con el interés de recuperar la historia. Totalmente. Sí, también, digamos, reivindicar la sala llena, sí, no desde el lugar del éxito comercial, no, sino de esta construcción. Del deseo de compartir una peli, una historia, porque sí, no es cualquier peli, sino es una historia que convoca a un montón, no solo de músicos, sino de ver un montón de personas que han pasado por ahí. Es que un poco también esto que hablábamos al final, como está muy clara la función social de la película en el reencuentro de esa generación ya. Bueno, la cantidad de cosas intangibles, sí, que pasan alrededor de la producción de una peli, que las defendemos y defendemos también que haya un apoyo desde el Estado de que eso suceda, porque eso es parte de la cultura también, la construcción cultural, es decir, no perder el hilo de la historia y de la conexión con estas pequeñas cosas, ¿no? La disquería, van a ver en la película, es un local, era un local un poco más grande que esta sala donde estamos acá en la tribu, pero que, digamos, condensa, convocado, digamos, un encuentro, sí, y un vínculo cultural y político hermoso y trascendental en un sentido, digamos, ¿no? Entonces, me parece que este tipo de películas también tienen ese rol, ¿no? De, sí, conectar y mantener ese hilo abierto. Entonces, recordamos que se presenta hoy en el cine de Gaumont, hay tres funciones. A las 13, a las 15 y a las 20:40 para ver El Agujerito. Va a estar toda la semana, desde hoy hasta el miércoles. A veces se puede extender. Puede extenderse en una segunda semana, pero traten de ir esta porque a veces no. Eso también está cada vez más acotado, digamos, sí, ¿no? Antes una peli podía estar 3-4 semanas en el Gaumont, hoy es difícil un docu que esté tanto tiempo, así que otro problema también y otra cosa a discutir desde el sector también, ¿no? Cómo pensar estrategias para también, pues hay algo del desarrollo en el tiempo de la película que funciona también, ¿no? Por ahí menos funciones más desarrolladas en el tiempo, digamos, tal, ¿no? Cual. Pero bueno, nada. Estamos dándole dándole cuerpo y no, y estamos tratando de bajar el polvo de la bomba atómica primero, digamos, ¿no? Sí, sobre el sector y hay que ponerse un poco a recuperar, sí, ¿no? Sí, para seguir porque reconstruir. Exacto, sin duda, gracias Ale. Y ahora con este cambio de lugar, ¿firmamos contrato 2025? Sí. Gracias por venir. Solo por este lado. Solamente acá, ahora ya queda firmado en el contrato la aclaración de que mirando la ventana. Perfecto. Gracias. Un abrazo. Doca, cine documental. Cine en Caico. ¿Es un territorio posible? Todos los barrios transmiten. Todos los barrios transpiran. Todos los barrios jadean. Todos los barrios garchan. Todos los barrios escupen. Todos los barrios transmiten. FM La Tribu. Viva. Viva. 88.7 MHz. 35 años. Inicio de espacio publicitario. Divididos despide el año en el Movistar Arena. Después de agotar Argentinos Juniors, La Aplanadora va a sonar en Villa Crespo. 21 y 22 de diciembre. Entradas a la venta en movistararena.com.ar. Producen Jacalandria y 300.

Recordemos que María Cash tenía 29 años al momento de su desaparición, el 8 de julio del 2011. Había viajado 4 días antes desde la terminal porteña de Retiro hacia la capital de Jujuy. Según declaró la familia de la joven diseñadora de indumentaria, tenía pensado poner a la venta ropa diseñada por ella y también visitar a un amigo, Juan Pablo Dumont. Sin embargo, por motivos que nunca se pudieron esclarecer, se bajó antes en la provincia de Salta. Ataques a la libertad de expresión. El informe Libertad de Expresión en Argentina 2024 fue realizado en conjunto por la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Buenos Aires, la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, FATPREN, y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, CIPREVA. Durante la presentación del informe, la secretaria general del FATPREN, Carla Gaudenzi, aseguró que el gobierno está acercando el derecho a la información. Vemos claramente un ataque y un deterioro del debate público desde que llegó Milei al poder. Eso se refleja en el hostigamiento, en el ataque que recibimos los comunicadores. Eso se ve que el gobierno está cercando también nuestro derecho a la información. Por otra parte, destacó que la ciudadanía recibe información sesgada. El silenciamiento de Telam, por ejemplo, el ataque a los medios públicos, muestran la necesidad de silenciar y de callar las voces federales que eran tan importantes para garantizar la soberanía informativa en nuestro país. Actualización de la usurpación de la LOF Cayunao. El pasado 4 de diciembre se llevó adelante la audiencia de conciliación entre la LOF Cayunao y el testaferro de Emiratos Árabes, Hugo Alberto Barabucci, quien denunció a la comunidad por usurpación y hurto. Allí se habló de la posibilidad de un juicio a prueba, un acuerdo donde por un tiempo aún no determinado, el Poder Judicial impediría a la comunidad habitar sus territorios ancestrales por entenderlo como un delito. Desde la comunidad denuncian que con esta maniobra el Poder Judicial le da tiempo a Barabucci y a sus empleades, quien ha amenazado de muerte a Soledad Cayunao, una de las voceras de la LOF, para seguir alambrando las nacientes del río Chubut y continuar con el despojo. La comunidad está compuesta por una familia de 2 adultos, 2 jóvenes y 1 niña. Soledad Cayunao es una de ellas. Es una de las mujeres que habla en un video difundido en las redes sociales de la LOF. Ella ha recibido amenazas de muerte. Las guardianas del territorio que están siendo amenazadas no solo por capitales extranjeros, sino también por locales. La LOF Cayunao denuncia el avance de capitales árabes en las altas cumbres del Cerro Carreras, donde hay un glaciar y las nacientes de 5 ríos, entre ellos el río Chubut. Desde el 2020, la LOF Cayunao realiza acciones concretas en las altas cumbres para defender el río Chubut. Del sur de nuestro territorio nos vamos al norte. En Jujuy, campesines denuncian incendios de sus campos. Durante todo el sábado 7 de diciembre, la familia González del Arrazal, Arrozal en La Esperanza, ubicada en San Pedro de Jujuy, denunció que sufren incendios alrededor de su propiedad por parte de empleados del ingenio La Esperanza. Aparentemente, los dueños del ingenio ordenaron a sus empleados incendiar esa zona, hostigando a las familias campesinas para que finalmente desalojen esas tierras. El Movimiento Campesino Nacional Indígena denunció que sin orden formal impiden a nuestros familiares y amigues llegar al puesto para sembrar o compartir y que con diversas excusas nos dificultan las denuncias de los atropellos que los empleados diariamente realizan a las familias que aún resistimos en nuestros parajes. Mañana 32 minutos en la ciudad de Buenos Aires. 25 grados 8 están haciendo en este momento, una máxima de 32 grados para el día de hoy. Se va a ir nublando de a poquito con el correr del día, pero seguirán las altas temperaturas para mañana y el fin de semana. Para más información de esta realidad, podés visitar fmlatribu.com/noticias. Y ahora sí, en el plano de la fantasía, afirman que podría llegar a existir alguna persona igual a vos viviendo al otro lado del mundo. Anda pensando, si te la encontrás, ¿qué le dirías? ¡Charco de arena! La que quedó dormida, la existencia no me deja respirar, y los oídos completamente sordos, es el extremo puro el que me quiere despertar. La caña de oro es el paradigma, figuritas repetidas. 88.7 MHz, frecuencia modulada estereofónica. La tribu. fmlatribu.com. 35 años. Comienzo de espacio publicitario. Non Palidece presenta La Flor. De coraje esta mañana. Junto a la banda de reggae brasileña Natty Roots. Non Palidece. Grité fuerte que te amaba. Natty Roots. Tu sonrisa me regalabas. Me desperté. Non Palidece estrena su nuevo single, estaba La Flor. Una llovizna cae, de vuelta al trabajo, no me desanime. La reversión de su exitoso clásico. Cuesta, pero hoy no me desanime. A veces cuesta, pero hoy. Disponible en todas las plataformas. Piqué mi bicicleta y saí, y la lluvia ya paró. Tudo perfumou. Estelo Music, impronta.

Hola, compi, ¿cómo están? Buen día. Gracias por atendernos siempre y bueno, queríamos compartir con vos que nos contaras, ¿no?, qué es lo que va a ser esta antesala del cuarto festival Puentes de Agua. Sí, vamos, mañana es una jornada un poco con el eje en extractivismo y derechos humanos. Un desafío que tenemos ahí en potenciar y fortalecer estas luchas. Y vamos a contar con la presencia de Mariana Katz, parte del SERPAJ, con Paula Mamani, que es abogada de las comunidades indígenas. Después va a estar Alicia, una compa de APDH. Sí. Vamos a intentar a ver si podemos también que se suman de compañeros de regionales de APDH, siempre intentando que los territorios también estén presentes. Y después con Sergio Maldonado también, y va a estar presente, y Teresa Laborde, Tere Laborde. Sí. Y bueno, después de este lado, digamos, de la lucha antiextractivista, vamos a estar varias compis que venimos impulsando el festival Puentes de Agua. Un poco desde esa organización es que se convoca a este encuentro. Y bueno, y la idea es contar del festival, de cómo surgió, desde Andalgalá, después el segundo festival en Exaltación de la Cruz, después en Hachal, y ahora invitar a Famatina. Tenemos un videíto que vamos a pasar como para dar cuenta un poquito de lo que fueron esos tres encuentros. Y bueno, y después abrir la conversa entre las personas invitadas, un poco a dar cuenta qué une a estas luchas, cómo se unen y cómo podemos fortalecerlas, ¿no? Más en este contexto que se viene, que cada vez es peor todo, la avanzada extractivista es cada vez más avasallante. Sí, sí, ahora sí. Con la derogación, vieron, de la ley de la 26.160, así que bueno, sí, justo es en un eso. Ataque constante y es necesario unir estas luchas y bueno, y pensar estrategias en conjunto, ¿no? Así que bueno, es un poco esa la invitación. Después van a ver la propuesta, digamos, van a ver feriantes, va a haber una exposición de la campaña Fuera Mecorot y también una exposición de fotos de lo que fue el primer festival Puentes de Agua en Andalgalá. Y después vamos a cerrar con un poquito de musiquita, con algunas compas que nos van a compartir ahí unos temas. Y bueno, la idea es eso, como siempre, juntarnos, encontrarnos, conocernos, reflexionar, disputar algunos sentidos, y bueno, y después compartir y celebrar un poquito la resistencia, siendo tan fin de año, un poquito necesario, ¿no? Sí, pero así que bueno, todos invitados, va a ser en el Oceanario. Es un espacio cultural que queda ahí por Villa Crespo, cerca en la zona de Warnes. Ahora no me acuerdo exactamente la dirección. Acá la tengo. No lo tengo ahora encima, pero creo que es Remedios es de San Martín, la calle al 300. Exacto. Ahí no puede confirmar, genial. Escaladas de San Martín, 332. Así que bueno, todos bienvenidos. Vamos a arrancar desde las 7 de la tarde, abrimos las puertas y 7:30 puntual. Es la intención empezar con la jornada. Después del intercambio entre los participantes, las personas que invitamos, la idea es, como siempre, abrir la palabra y que circule y bueno, y poder pensar colectivamente sobre este desafío, ¿no? De potenciar la lucha de los derechos humanos dentro de la lucha antiextractivista, un poco eso. Sí, no, pero igual Del es que es la misma lucha, o sea, ya tenemos que empezar, me parece que algo de lo que venimos charlando en los últimos encuentros donde nos cruzamos, es un poco el de, bueno, ya no son luchas separadas, ¿no? O causas de determinadas grupalidades, sino que es todo la defensa de la vida, ¿no? Puentes de Agua surge por eso hace 3 años atrás, viene de cara a su cuarto festival, porque lo que trató de abrochar o de aunar en la defensa del agua es la defensa de la vida. O sea, hablamos de derechos humanos y hablamos de la vida, hablamos del futuro. No hay modo ya de pensarnos por separado. Creo que esto refuerza, ¿no? Es como es una invitación a encontrarnos para abrazarnos entrenzarnos, enroscarnos un poco más entre todos, pero que tenemos bien claro, ¿no?, hacia dónde estamos yendo desde estas resistencias. Totalmente de acuerdo con vos. Sí, y y lo hablábamos un poco ayer, que teníamos una reunión como para afilar algunos ejes de la jornada, y algo que salió en común es un poco esto que vos traes, que es como poder disputar ese sentido, porque nos pasó y sigue pasando que por ahí en el movimiento, la lucha antiextractivista tiene por ahí otra cara, otra, eso, como muy en claro esto que vos decís, la relación entre esas sí. luchas que son parte de la misma, pero por ahí el movimiento ambiental, por así decirlo, la lucha ambiental, como se piensa, y algunos sectores, todavía ese sentido me parece que está en disputa. Entonces, por ahí, bueno, la intención es reforzar del porqué y dar cuenta de cómo se unen estas luchas y por qué es importante que vayan de la mano, y justamente en ese sentido es que Puentes de Agua, mismo en Hachal, como en Famatina, que va a ser el año que viene, en marzo, se definió, sea el 21, 22, 23 y 24, no, 22, 23, 24 y 25 de marzo. O sea, ¿por qué justamente estas fechas? Bueno, porque hay una relación. El 22 es el Día Mundial del Agua, el 23 cumple años la histórica Asamblea de No a la Mina, y el 24 es el Día de la Memoria. Entonces, un poquito esto que vos decís, justamente las fechas no fueron elegidas al azar porque sí, sino justamente para enlazar estas luchas y dar cuenta de cómo están unidas, ¿no? Como decís, la defensa del agua, la defensa de la vida, y también lo que sucede con la gente que defiende este derecho. Exacto. Este derecho y muchos derechos, porque sabemos que está ligado también al derecho de la salud, a una educación para los pueblos, una ciencia digna, y tantas aristas, ¿no? Entonces, que se ponen en juego con esta lucha, con estas problemáticas que muchas veces quedan como medio solalladas o no se termina de entender o dimensionar, me parece, el conflicto y la relación. Entonces, un poco es como yo digo, un reforzamiento positivo de, bueno, seguir insistiendo de por qué están relacionadas. En la campaña antiextractivista pasó algo que para mí fue muy significante, de los sentidos que todavía tenemos que disputar. Cuando publicamos, cada 3 días sacábamos unas publicaciones en conjunto para instalar el tema un poquito, y esto gane quien gane, gobierne quien gobierne, sí, sí, vamos a seguir luchando contra este sistema. Entonces, una de las placas que sacamos fue una foto que es medio icónica de madres que se ven de espalda con los pañuelos en la Plaza de Mayo, ¿no? La repercusión que tuvo esa placa en la mayoría de las cuentas de asambleas, en BFS hubo, pero no tanto, o sea, sí, no fue tanto como en los territorios, la repercusión negativa, digamos, la gente comentando derechos humanos, es un curro, ¿por qué mezclan? Están mezclando, venían bien hasta que tocaron el tema político, estos temas no tienen nada que ver, o sea, evidentemente eso da cuenta que todavía en la lucha ambiental no se dimensiona la relación de estas luchas y también la significancia y por ahí legitimidad que necesitamos, me parece, también recuperar en términos de derechos humanos, ¿no? Sí, ¿sabes qué? De lo que significan, de que es también para los pueblos. Así como decimos el agua para los pueblos, la ciencia digna para los pueblos, los derechos humanos también tienen que ser para los pueblos. Y estar sí. dentro de esta lucha que llevan adelante los pueblos, o sea, no como algo fuera, sino siendo parte de, ¿no? De esta lucha. Y un poco la intención de la jornada del viernes es profundizar en eso y fortalecer eso, ¿no? Sí, que también tiene que ver con esta estigmatización, ¿no? En torno a la idea del curro, ¿no? De la defensa de los derechos humanos como un curro, ¿no? Eso como un discurso que se profundizó en este último año, pero que ya estaba instalado desde los grandes medios de comunicación, que hace que quizás abrazar desde las asambleas ambientalistas, ¿no? Como el abrazarlo, el sumarse, quizá para quien no tenga o no esté tan empapado, ¿no? O no tenga la capacidad analítica o el tiempo para sentarse a reflexionar de que estamos hablando de lo mismo. Que no hay lucha extractivista sin derechos humanos, pues no tendría sentido la misma. Es como que van sí o sí una encima de la otra, a caballo, abrazadas, ponen la palabra que quieras, pero sí o sí la lucha extractivista es una lucha por los derechos humanos, porque es una lucha por la vida, o sea, como que un poco de contagiar este amor por el futuro, es como... No hay otro modo de sumarte a esto y de que te interpele para siempre, porque una vez que te tomás conciencia es para siempre, de que estamos pensando en el futuro, en la vida, ¿no? Es como, y esa vida que queremos es una vida con una, o sea, con derechos humanos plenos, ¿no? Libres de violencia. Quizás es un poco reforzar ese, que vos hablabas de esto, ¿no? De estos sentidos en disputa. Quizás es reforzar la idea de la vida misma, ¿no? De lo que defendemos es la vida. Sí. Sí, y las defienden. O sea, hay algo que salió mucho. Ayer compartía Dani de Famatina, de la asamblea de Famatina No Se Toca, y contaba él un poco de esta historia de lucha de Famatina, que ya van a tener como 20 años. Sí. Y él decía esto, ¿no? Como la relevancia de que fueron vecinos comunes, dice él. Personas comunes, así simples, decía ayer. Vecinos que nos encontramos cuando sabíamos que querían explotar el Famatina, que querían instalar la mega minería a cielo abierto. Y bueno, empezamos a hablar de este tema y nos organizamos y empezamos a hacer los cortes y a llevar adelante acciones. Poniendo el cuerpo, estando ahí, y él hacía mucho hincapié en esto, ¿no? De vecinos y personas comunes. Y me parece que es esto que vos también decís en relación. Los derechos humanos los llevan adelante en sí, para mí hay algo ahí muy importante también a dar cuenta, que le dan vida las mismas personas que defienden ese derecho humano, como parte de que somos, o sea, nosotros le damos vida activa a que al ejercicio de ese derecho a llevarlo adelante. Y eso es importante también dar cuenta. O sea, están los organismos, que por ahí es una pata más formal y que ponen a disposición sus herramientas legales y de otros tipos también de difusión y de visibilización, por ahí que tienen otro alcance. Y después también está la pata como, no sé, Tere Laborde, como Sergio Maldonado, como personas que son referentes de la lucha de derechos humanos, como el sueco, por ejemplo, pienso, ¿no? Pero que desde un lugar de la experiencia misma de ese derecho que se vulneró en el ejercicio de esa memoria, de ese pedido de justicia y de ese pedido de verdad, que es inacabada, la verdad, ¿no? Como es una búsqueda eterna, y me parece que ahí tenemos una responsabilidad social en estos términos, ¿no? Bueno, que cuando decimos que es una dictadura minera, ¿por qué hablamos de dictadura en estos términos y la relacionamos con las prácticas, con estas prácticas extractivistas, en términos dictatoriales? Por ahí poner en disputa algunas palabras y algunos sentidos que me parece que es interesante y que lo necesitamos hacer, o sea, poder recuperar de vuelta el ejercicio de la memoria, de la verdad y de la justicia, tanto de lo que fue el proceso y la dictadura cívico-militar como en el presente. ¿Cómo traducimos ese sentido y cómo le cargamos de sentido a cuando decimos memoria, verdad y justicia o nunca más a qué? Pues esas cosas hay que nombrarlo, a lo que sucedió y hoy en el presente, ¿cómo se traduciría eso? Si los compañeros peleaban por territorios autónomos, libres, en contra de la desigualdad de los países imperialistas, por la autodeterminación y de los pueblos, etcétera, bueno, ¿cómo traducimos esa lucha hoy en el presente y quiénes la llevan adelante? Me parece que todo eso es importante reflexionarlo, traerlo a la conversación en momentos donde hay no solo negacionismo, sino apología de la dictadura, ¿no? No, y además, y esto que vos decís, una resignificar gestión... las palabras, la memoria, la historia, hoy en el presente me parece que es un desafío grande que tenemos y es urgente hacerlo. Exacto, así porque que... eso te iba a decir, pues estamos justo con una gestión que viene gobernando por decreto, ¿no? Y con mucha legitimidad social de decir, bueno, cada una de estas medidas, cada avance de la empresa Mecorote en las provincias, cada vez que se desaloja o los desplazamientos forzados de las comunidades, son vulneraciones de nuestros derechos humanos y que atentan, ¿no?, a un buen vivir. Entonces creo que esto de este tipo de encuentros o esta antesala al festival, por más que quienes se acerquen mañana no sean todas las personas que vayan, va generando, ¿no?, va dejando semillitas que hace que después se puedan ir compartiendo y contagiando en otros territorios, en otras grupalidades, ¿no? Como lo valioso de este primer encuentro, como para ir contagiando todo de cara a marzo. Sí, así es la intención. Así va a ser. Y que crezca, plantar memoria. Sí, es que está creciendo. Pero es inevitable, Es como que pueden pasar la motosierra por todos lados, que siempre por algún lado les vamos a filtrar, por algún lado les vamos a abrir camino y vamos a seguir sembrando vida. Así es. Bueno, así que les invitamos a todos el viernes, y bueno, y pueden seguir también la cuenta de Puentes de Agua en Instagram, el Festival Puentes de Agua. Que ahí vamos a estar publicando cosas y también lo que va a suceder un poco en la jornada. La idea es transmitir en vivo para quienes no puedan estar presentes desde ahí, desde la cuenta de Instagram del festival. Dale, muchas gracias y nos vemos mañana y nos damos un abrazo en carne y hueso de verdad. sí, aguante. Un beso enorme, gracias por atendernos. Gracias por difundir, gracias por estar y bueno, nos vemos mañana. Dale, así será. Hablábamos con Del, ella integra la coordinadora Basta de Falsas Soluciones, que es parte de este encuentro que se va a llevar adelante mañana viernes 13 a las 19 horas en el Oceanario Club Cultural, que queda en Remedios de Escaladas de San Martín 332 en Villa Crespo, en la ciudad de Buenos Aires. Ya tenemos que abandonar, personalmente tengo que abandonar el estudio. Mary se queda un ratito más. Ya está Hernán Petris a punto de subir a la montaña. Quédense escuchando el programa y toda la programación de La Tribu. Nosotras volvemos al aire de esta casita con parlantes mañana a las 9 de la mañana.